Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabada por Cristina Chu. De la belleza de su amada, por Lope de Vega. No queda más lustroso y cristalino, por altas sierras el arroyo helado, ni está más negro el ébano labrado, ni más azul la flor del verde lino, más rubio el oro que de oriente vino, ni más puro, lascivo y regalado. Espira olor el ámbar estimado, ni está en la concha el camesí más fino, que frente, cejas, ojos y cabellos, aliento y boca de mi ninfa bella, angélica figura en vista humana, que puesto que ella se parece a ellos, vivos están allá, muertos sin ella, cristal, ébano, lino, oro, ámbar, grana. Fin del poema.